Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho. ¿Quién eres? Soy Radio Patio de Recreo del Colegio Costa de Guise. Ah, la Radio Patio del Colegio Costa de Guise. Sí. ¿Y tú quién eres? Yo soy la Radio Costa de Guise de Lanzarote. Radio Patio de Recreo y Ondas Yaiza. Más música, más información, más entretenimiento, más radio. Este es el programa Lanzarote, Aulas Abiertas al Mundo, que desde el día 3 de octubre descubre cuál es el verdadero color de Lanzarote. ¿Será blanco? ¿Negro? ¿Tal vez amarillo? ¿Indio? ¿Mestizo? ¿O será mulato? El verdadero color de nuestra gente es uno solo. Es el color de la convivencia en armonía. Buenos días. Nosotros somos Valentina y Teo, alumnos de quinto grado de primaria del Colegio Costa de Guise de Lanzarote y del taller de radio Radios Patios de Recreo, Ondas Yaiza y Radio Insular de las Islas Canarias. Este es el programa Lanzarote, Aulas Abiertas al Mundo, patrocinado por el Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote que dirige Lucía Olga Tejera Martínez. A partir de este momento estará con nosotros una persona que quiere compartir su talento y su experiencia de vida. Atención, conexión en directo. Hola, muy buenos días, informamos con nuestras compañeras Ainara, Lucía, Elena, Marta y yo, Martina Canales. Ahora le haremos unas preguntas a la consejera de Educación. ¿Podría indicarnos su nombre completo? Hola, buenos días, chicas y chicos. Claro, como no, te tengo que decir mi nombre completo, por supuesto. Mi nombre es Carmen Rosa Márquez Aguilar y soy la actual consejera de Educación y Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote. ¿Nació usted aquí en la isla? Sí, hace mucho tiempo. ¿Has vivido siempre en Lanzarote? No. ¿Tiene familia aquí en Lanzarote? Sí, toda mi familia es de aquí, de Lanzarote. ¿Quiénes la integran? La integra solamente mi hija y yo. Y un perro que se llama Eco, que ya es mayor. ¿Ellos también son de Lanzarote? Sí, mi hija y el perro es de Lanzarote. ¿Ha viajado usted a otro país? Sí. Aquí, ¿a qué país ha viajado? Bueno, hace exactamente 10 días, pues, a Lisboa. Lisboa no es el país, es la capital de Portugal. He viajado también en Reino Unido, Alemania, Checoslovaquia, Italia, Suiza. ¿Ha encontrado usted algunos parecidos y diferencias entre su cultura de origen o las que ha visitado? Hacer nosotros, digamos, España y Canarias, sobre todo, donde viene y han pasado muchos, digamos, pueblos, tenemos casi una misma línea en común, pero la cultura de cada pueblo es muy sui generis en cada sitio, es decir, que son de ellos mismos y propia del lugar. ¿Recuerda alguna anécdota especial? ¿A una anécdota especial te refieres a la visita de la isla, de los países en los que he visitado? Sí. Sí, bueno, así a vos de pronto. Cuando estuve en Londres, mi inglés es muy malo. Muy inglés, muy malo en aquel entonces y ahora mucho más, porque no lo practico cada vez menos en el sentido de conversación. Entonces le estaba preguntando dónde se quedaba el zoo a una nativa, a una ciudadana de Londres. Y claro, mi pronunciación, yo le decía zoo, zoo, y ella no me enteraba para nada. Digo, hasta que le enseñé lo que era con unos animales, con una especie de gesto, y entonces me dijo, ¡ah, siu! Y bueno, vale, pues siu, pues entonces ya me lo indicó rápidamente. Es decir, lo importante que es la comunicación para podernos entender entre unos y otros, y ellos, cuando tú le dices o le haces la pregunta, saber exactamente que el otro interlocutor, que la otra persona a la que le estás haciendo la pregunta, se entere exactamente cómo es. Si nos vamos a otros países con otros idiomas, tenemos que tener mucho cuidado cómo, digamos, pronunciar en su idioma, en el nuestro quizás no nos entienda, pero al menos tenemos también otro tipo de comunicación, como es el gestual. El gestual es a través de gestos. Si no nos entiende con nuestra forma, con nuestro vocabulario, pues con nuestro cuerpo podemos imitar lo que pretendemos transmitir a la otra persona. ¿Ha vivido y trabajado usted fuera de la isla? En caso afirmativo, ¿dónde? ¿Cómo le ha parecido esa experiencia? Vamos a ver, sí, he trabajado en dos islas diferentes, he trabajado en Gran Canaria en el principio de mis años de docente, ustedes saben que soy maestra, y también en lo que es en Fuerteventura, también estuve 2 años. Allá ha llovido bastante, desde aquel momento la escuela ha cambiado y realmente los momentos, tanto dentro del aula como fuera, son totalmente distintos. Es decir, le estoy hablando como maestra del año 78, y ustedes dicen, ¿y el año 78 cuándo queda? Si todavía no había nacido, si muchos padres de ustedes tampoco habían nacido. Claro que sí, decía, en 1978... Cuando terminé la carrera, estuve pues trabajando fuera en Gran Canaria y después 2 años seguidos, en los años 80, estuve trabajando en Fuerteventura. Ahora ustedes se encuentran de que en las aulas intervienen muchos profesores especialistas de religión, de educación física, de inglés, muchos incluso cambian lo que es francés o alemán, en caso de que ustedes tengan, y este centro así lo tiene, diferentes idiomas en las aulas. En aquel momento un profesor era el que daba todas las áreas y todas las asignaturas. Es verdad que por aquel entonces no había inglés en las aulas. La verdad que es un beneficio para ustedes, y sobre todo debe de estar ustedes muy contentos con el hecho de que el idioma, diferentes idiomas distintos al nuestro, llega a las aulas para poder comunicarnos con otras personas, otros ciudadanos de otros países, y no le ocurra como a mí cuando yo en el año 80 estuve en Londres, que casi no me entendía la palabra zoológico. ¿Qué suele hacer en su tiempo libre? Ahora tengo poco tiempo libre. Ahora estoy dedicada a la actual parcela de la Consejería de Educación y Patrimonio, y la verdad que es prácticamente el horario que tengo es mañana, tarde y noche en todos los eventos, o como este caso, que realmente tengo que acudir y una agenda apretada. Pero sí, normalmente suelo ir, entre los hobbies que tengo son el cine, el caminar y, ¿por qué no?, también la lectura, que es muy importante. No la considero como un hobby, sino como una necesidad de leer todos los días un libro. Sino un libro, pero durante 2-3 días un libro, que es lo que ustedes también tienen que hacer, porque nos abren las mentes, y sobre todo porque conocemos el vocabulario más amplio y nos hace la lectura, sobre todo la comunicación, tanto escrita como oral, podernos expresar mejor. ¿Cuando era niña solía hacer travesuras? Algunas sí he hecho. ¿Cuál es la más grande? Mira, en la más grande en aquel entonces era, por ejemplo, desobedecer a mi madre de irme a jugar con los chicos. Yo estoy encorsetada entre 2 varones de la familia y la hembra, que soy de 8 hermanos. Entonces me encontraba en casa pues prácticamente sola, en el sentido de que no tenía niñas con quien jugar. Mi madre era las niñas con las niñas y los niños con los niños. Entonces pues yo me escapaba alguna que otro momento para irme con mis hermanos a jugar y a guerrear con ellos, con los chicos. Ellos me daban, me echaban de lado y yo intentaba, y entonces por un lado me reñían mis hermanos, y por estar una niña con ellos, y por otro lado mi madre, porque las niñas no tenían que estar por los niños. Eso es en cuanto a travesura. Y entre otras también es subirme en una troja en casa de mis padres, en el cual subí en una escalera de madera. Había una, ¿saben lo que es una troja? Le explico, una troja es una habitación que está por encima, digamos, como un segundo piso, en el donde se guardaba todos aquellos enseres, muebles, que no se iba desechando, ¿no? Y ahí yo subía prácticamente casi todos los días, cuatro o cinco años, subía por la escalera, hasta que un día perdí el equilibrio y me caí con la escalera, me rompí una clavícula. Y ahí fue pues casi toda mi odisea y mi travesura, que después ya, hasta que no se hizo una escalera en firme, no subí más a ella. Hola, soy Miriam Ojeda Callejo y me gustaría hacerte una pregunta, doña Carmen. ¿Cuál es su trabajo actual? ¿Está relacionado con su profesión? Te podría decir que no, pero sí, sí está relacionado con mi profesión, porque ser consejera de educación y de patrimonio, normalmente todas las bases de lo que es educación, aunque es sobre todo gestión de lo público y de las acciones públicas, pues tiene que estar, haber tenido, me ha facilitado mi formación profesional el intervenir en las dos áreas. ¿En qué consiste su trabajo? Para que me entiendan, soy la política de turno en este momento al frente de dos consejerías y del cabildo, del excelentísimo cabildo de Lanzarote. Ahí ustedes saben que es el gobierno de toda la isla, ¿no? Lo gobierno que se divide en diferentes áreas. A mí la que me ha tocado es dirigir lo que es el área de educación y de patrimonio histórico, y una de las áreas que es educación consiste, por ejemplo, darle las becas, las ayudas a los estudiantes de la isla, así como las ayudas a transporte, organizar y dinamizar ciertos proyectos educativos para llevarlos a los centros de las islas, aquellos que atienda al mayor número de municipios, eso por un lado en educación, y por el otro lado, en cuanto a patrimonio histórico, es intentar preservar, es decir, conservar todos aquellos, tanto edificios arquitectónicos como culturales, como etnográficos, como yacimientos aborígenes de donde viene, y mantenerlo y cuidarlo y hacer posible que los ciudadanos así lo consideren, para que ustedes y los niños venideros tengamos siempre un referente de nuestro antepasado. Hola, soy Cristian. ¿Podría decirnos con qué recursos humanos o técnicos cuenta usted para hacer su trabajo? Hola, Cristian. Los recursos humanos son varios, es decir, el Cabildo Lanzarote tiene una serie de trabajadores relacionados con técnicos administrativos, tanto ingenieros como en las áreas en las que yo me muevo, coordinadores como jefe de servicio, un número considerable de personas para poder llevar a cabo. Si imaginamos que dentro del área de educación tenemos lo que es la escuela insular de enseñanza musical, lo que llamamos conservatorio, así como la escuela de turismo de Lanzarote y la biblioteca insular, es un bastante número de personas que digamos, para poder llevar a cabo la labor, aparte de la administrativa, que está en torno a 20 personas, pues eso es, aumenta considerable el número de personas para llevarlo a cabo. Me llamo Teo Tolosa. ¿Y me podría decir cuáles son sus responsabilidades a cara de los ciudadanos, a los niños y jóvenes especialmente? Vamos a ver, las responsabilidades en el cual tengo con respecto a los ciudadanos, al menos en el área de educación, es al menos ayudarle, sobre todo en los niveles económicos, sobre todo las necesidades que ellos demandan para poder seguir estudiando sus estudios, sobre todo en los estudios universitarios o de ciclos formativos de grado superior. En cuanto al área de patrimonio histórico, es al menos orientar y asesorar a la ciudadanía que tiene, digamos, patrimonio, para traducirlo a ustedes, edificios considerados con un valor de un bien cultural o de un bien que tenemos que preservar y conservar, al menos orientarle y asesorarle para que lo cuiden, como decía hace un momento, para que lo cuide para un futuro y tener siempre, saber en todo momento los ciudadanos de dónde partimos y cuál es nuestro origen. Hola, soy Aitana. ¿Y cuáles son los problemas de la población juvenil e infantil que más preocupa a las autoridades y qué haces para evitarlo? Bueno, el mayor problema, si se puede decir problema, porque hoy en día no deberíamos tenerlo, es la escolarización, es decir, la enseñanza para todos y que todos tengan un puesto de educativo en cada isla, en cada centro educativo. Y eso, digamos que sería la labor que tendría que como consejera al menos estar al tanto de ello para que ningún chico se quede y ninguna chica se quede sin un puesto en un centro educativo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que más me preocupa justo es la convivencia en las aulas, la convivencia, la relación entre chicos y chicas, tanto a los que estamos en los centros educativos, como son los de infantil y primaria, como son los centros de secundaria. Es decir, valores, la enseñanza de valores, de convivencia, que tan necesario se tiene hoy en día. Bueno, aquí finaliza nuestra entrevista con Carmen Rosa, la consejera de Educación, y muchas gracias por haber estado con nosotros y haber respondido a nuestras preguntas. Gracias. Gracias a todos ustedes, chicos y chicas, y sobre todo a ti, Miriam, por la despedida. Vale. Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto, que me sucede igual en Vigo que en Madrid. No sé por qué cuando me pongo muy nervioso me da un picor irresistible en la nariz. Si en el colegio hay un examen importante o por las notas me regaña mi papá, me da enseguida ese picor tan excitante que por desgracia siempre me hace estornudar. Conocí una chica guapa y de inmediato la invité a pasear, pero la chica se marchó muy asustada cuando me vio de aquella forma estornudar. En un partido de mi barrio soy portero y en un avance el delantero va a chutar. Me da tal miedo cuando chutan a la puerta que meten gol porque me pongo a estornudar. De miedo, pues de vaqueros si se empiezan a pegar. Cuando termina la función estoy yo solo, pues me la paso sin parar de estornudar. El otro día me invitaron a un programa donde mi ingenio yo debía demostrar. Me preguntaron si sabía alguna cosa y yo les dije que sabía estornudar. ¡Qué picor! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Esto es Aulas Abiertas al Mundo, con los niños y niñas de los centros escolares de Lanzarote. Bueno, regresamos con el programa. Están dos madres, yo soy Alberto Ramírez Ramírez y les vamos a hacer una entrevista. Se llaman Eli y Silvia. Mi primera pregunta es para Silvia. ¿Dónde naciste? Bueno, pues yo nací en Barcelona, pero bueno, sí que es verdad que he deambulado un poquito, ¿no? Porque estuve viviendo en Cádiz y bueno, después de estar en Cádiz volví otra vez a Barcelona porque allí tengo toda la familia y bueno, y al final acabé aquí en Lanzarote. Hola, mía, Dylan, ¿qué se llama tu nombre otra vez? ¿Tu nombre es? Silvia. Eli, ¿dónde naciste? Yo nací en Gran Canaria y llevo 2 años en Lanzarote. Hemos venido por motivos de trabajo, aunque me gustaría muchísimo volver a Gran Canaria porque allí tengo toda mi familia. Hola, me llamo Fernando Sánchez y mi pregunta es para Eli. ¿Cómo eres? Háblanos un poco de ti. Pues yo soy una persona muy divertida, amable, honesta. Me gusta muchísimo estar con la gente, bailar y sobre todo pasar tiempo con mis hijos. Hola, me llamo Hugo Luz Gómez y mi pregunta es para Silvia. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo cuando terminé de estudiar, os tengo que decir que me fui por la vía fácil, no quise complicarme mucho la vida, cosa que está muy mal, y hice un módulo de FP, soy esteticien. Pero mi verdadera vocación es comercial. Me encanta estar con la gente, hablar con la gente y sobre todo eso, ¿no? La comunicación, lo que estáis haciendo hoy también me encanta ese mundo porque conoces a la gente, sabes, hablando 2 minutos con una persona ya sabes cómo es. Me gusta ser comercial, pero en realidad pues soy esteticien. Arreglo uñas, maquillo, depilo, a eso se dedican a esteticien. Hola, yo soy Nuria Rivera Barroso y yo tengo una pregunta. ¿Por qué elegiste esa carrera? Bueno, pues como he dicho antes, un poquito por lo fácil, ¿no? No era estudiar tanto, aunque sí, estuve 2 años en FP, pero no era optar a un grado superior. Entonces, bueno, aparte me gusta mucho el mundo, porque aunque parezca que solo las esteticienes depilamos, arreglamos uñas, pues estudiamos mucho la piel, estudiamos mucho la fisonomía de las personas a la hora de maquillar, estudiamos las uñas y también es un mundillo que gusta bastante. Hola, yo soy Erika Jauregui y mi pregunta es para Eli. ¿A qué te dedicas? Yo decidí ser trabajadora social porque me encantan las personas, me gusta ayudar, conocer y descubrir. Pero en estos momentos de mi vida soy encargada en el Hiperdino, que me gusta muchísimo también porque conozco todos los días gente de todos los países, comparto sus gustos, los ayudo a escoger, a conocer nuestra tierra, nuestros productos. Es algo que te hace sentir muy bien. Edith, ¿te gusta vivir aquí? Bueno, me gusta vivir aquí, me gusta la isla, pero echo muchísimo de menos a mi familia, mi entorno, y es un poquito complicado, pero a todos nos adaptamos. Lanzarote es una isla que enriquece, que te ayuda a descubrir muchísimas cosas y te conoces a ti mismo muchísimo porque tienes espacios en los que encuentras muchísima paz. Hola, soy Mario Rivera y Eli, te iba a preguntar, ¿tienes hijos? Tengo 2 hijos, fui madre un poquito pronto y tengo un hijo de 10 años y otro de 4, que me hacen sentir muy llena. ¿Y estás orgullosa de ellos? Estoy muy orgullosa de los 2, muchísimo. ¿Hay algún otro sitio en el que te gustaría vivir, Eli? Sí, uno de mis sueños y de mis metas es vivir en Reino Unido. ¿Por qué? Me gustaría vivir en Reino Unido porque pienso que hablar otro idioma, conocer otras culturas es algo muy importante y que ayuda a que se desarrolle tu vida, tu imagen de otras personas, conoces muchísimas cosas, por eso. Hola, me llamo otra vez, de nuevo, Hugo de Quiluz Gómez. Me gustaría preguntarte, Silvia, ¿por qué vinisteis aquí? Pues, bueno, vinimos aquí en un momento crucial porque mi marido es odontólogo y entonces lo destinaron aquí. Y bueno, decidimos los peques y yo que sí, que teníamos que estar al lado de él y llegamos a mitad de curso. También decir que fue un poquito complicado adaptarnos a la isla, puesto que es mucho más pequeña de lo que estábamos acostumbrados, pero cuando llegamos sí que nos dijeron una cosa que yo la repetiré siempre, la isla te gusta o no te gusta, y tenemos que decir que nos encanta Lanzarote. Hola, me llamo Lía Pérez Costa y esta pregunta es para Silvia. ¿Cuántos hijos tienes? Pues tengo dos. Tengo un niño de 15 años que está en el instituto. Bueno, os quisiera contar de Sergio. Se llama Sergio y una cosita que tenéis que aprender, que creo que vuestra profesora recalca mucho, que tengáis esa constancia, ¿no? Los estudios, no bajar nunca, porque Sergio era, como la mayoría de vosotros, muy bueno estudiante, de sobresalientes, y al llegar al instituto todo se le hizo un mundo. Entonces Sergio le está costando cada vez adaptarse al nuevo curso, va pasando, no ha repetido ninguno, pero sí que es verdad que le está costando. Y luego tengo a Nuria, que está en este colegio de Costa Teguise, y bueno, son los dos muy especiales para mí, cada cual con sus cosas, los quiero mucho. Hola, me llamo Manuel de los Morales. Y Eli, ¿qué te gustaría que fueran tus hijos cuando fueran adultos? Me gustaría que fuesen, que escogiesen algo que les hiciera sentir felices. Que cuando lo hiciesen, se sintiesen realizados, completos. No tengo ninguna preferencia. Lo único que quiero es que estudien o que escojan lo que escojan, siempre se sientan cómodos y felices cuando lo hagan. Hola, me llamo Fernando y quería preguntarle a Silvia que ¿cuál de los sitios que has vivido te ha gustado más? Bueno, pues cada sitio tiene su encanto, ¿no? Cádiz por su clima, Cádiz por su gente, muy simpática, muy salada, muy sociable. Barcelona porque es allí donde nací, allí es donde tengo toda mi familia. También es un sitio de costa donde hay playa. Y Lanzarote también tiene su clima muy bueno, pero yo quizá donde más me decantaría es por Barcelona. Me gusta mucho Barcelona. Hola, me llamo Samuel Moreno Pérez y le quería preguntar a Eli que cómo se llaman sus hijos. Mi hijo, mi primer hijo, se llama Jared y su nombre lo escogimos porque cuando fuimos me habían dicho que era una niña y había escogido su nombre, habíamos elegido todo y a los 7 meses me dijeron que tenía que elegir un equipaje de fútbol. Y me quedé muy sorprendida. Entonces llegué a casa y le dije a mi madre, ¿y ahora qué? Si no me gusta ningún nombre. Entonces escogimos, mi madre dijo, bueno, vamos a mirar y cogemos la Biblia. Elegimos, hay nombres muy bonitos. Hicimos una lista y cuando llegó el papá de Yere, le dijimos, ¿cuál te gusta más? Y dijo, Yere. Y como es muy extraño, no había ningún niño que tuviese ese nombre, dijimos, pues Yere. Y por eso elegimos su nombre. Y el segundo se llama Nauset, porque yo quería elegir un nombre guanche, significa guerrero en mil batallas, y lo es un terremoto. Bueno, y hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y también a ti, Eli. Gracias, cuando quieran volvemos. Y nosotros continuamos con el programa. Esto es Aulas Abiertas al Mundo. Mira, mira, ahí va la cuatro ojos. Escucha, escucha lo que me contaron. ¿Qué? Que la nueva se orina en la cama. Tonto, ballena, enano, se orina en la cama. Mariquita. Boba. Luces. Apodos, burlas, chismes, insultos raciales, sexistas, bromas pesadas. Esto es maltrato, bullying verbal. Los niños, niñas y jóvenes son mucho más sensibles que los adultos ante estas situaciones humillantes. El bullying verbal deja cicatrices en el alma. El acoso escolar entre alumnos es una epidemia silenciosa. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores. La bici de Miguel. Es fantástico. Suspiró Miguel tendido en la cama y contemplando su póster favorito. ¡Qué bárbaro! El rayo del espacio, la bici espacial, menudo aparato. Cada noche, antes de dormirse, se quedaba largo rato mirándolo. Luego soñaba con ella. Una noche de verano acababa de cerrar los ojos cuando, de repente, oyó un ruido extraño. Se incorporó rápidamente y vio que el póster se agitaba violentamente. De pronto sonó como un silbido y la bici se desprendió de la pared y fue a caer al suelo. Asombrado, Miguel la miró boquiabierto y se cayó de la cama. Allí mismo, en su cuarto, estaba la bici en tamaño natural y la chica del póster en carne y hueso. ¿Quién eres tú? Preguntó Miguel hecho un lío. Me llamo Tina y soy una ciclista del espacio. Vamos a dar una vuelta. Muy sigilosamente, Miguel ayudó a Tina a transportar la bici escaleras abajo hasta el jardín. Menuda sorpresa tendrían mamá y papá si me vieran ahora, pensó él. Cuando salieron al jardín iluminado por la luna, Tina saltó sobre el rayo del espacio y salió disparada. ¡Mírame, Miguel! ¡Qué divertido es pedalear en esta bicicleta espacial! Miguel estaba impaciente por montar en ella y cuando Tina se bajó saltó sobre el rayo del espacio y exclamó: ¡No ha estado mal, pero fíjate en mí! Se disponía a partir cuando se detuvo en seco y añadió: ¡Pero si no tengo casco espacial! Tina señaló su cabeza y dijo: ¡Pero si lo llevas puesto! De vez en cuando el casco soltaba como un leve silbido. ¡Es el oxígeno!, dijo Tina. Miguel llevaba también un reluciente traje espacial con grandes bolsillos para las provisiones. Montó de un salto en la bici, listo para lanzarse a pedalear. Primero avanzó vacilante en una dirección, luego en la otra. ¡Al fin lo consiguió! Pero qué trabajoso era pedalear en aquella bici. Ojalá tuviera motor. Vaya, si tiene cohetes propulsores. Has de apretar ese botón que hay en el manillar. ¡No! ¡No lo toques! ¡No! Era demasiado tarde. Al apretar Miguel el botón, se oyó un ruido sordo debajo del sillín y los cohetes se pusieron en marcha. ¡Has de apretar el interruptor para desconectarlos! ¿Dónde está? Pero antes de que Tina pudiera responder, sonó una explosión y de la parte trasera de la bici se escapó una llamarada de color púrpura. Miguel salió disparado a través del jardín en dirección al coche de su padre. ¡Ping! La rueda delantera chocó con el guardabarros del coche. ¡Cataclock! Sonaron los cohetes mientras la bici trepaba por la parte posterior del coche. Pero no bajó por el otro lado y Tina se quedó observando impotente cómo Miguel, agarrándose con fuerza a la bici, se remontaba con ella hacia la oscuridad del cielo. Bueno, queridos oyentes, continuamos con el programa y aquí tenemos un invitado muy especial llamado Pablo Ravelo, que nos acompaña en el estudio. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Bueno, pues yo soy Mario Rivera y voy a hacerle la primera pregunta. ¿Usted en qué trabajaría? En la actualidad doy clases de pintura para niños y adultos. Hola, me llamo Marcos González Hernández del Colegio Costa Teguise y querría saber con cuántos años empezó usted a trabajar usted. Muy bien, Marcos. Yo empecé a trabajar, pues bueno, con 18 años aproximadamente. Estuve estudiando, hice hasta secundaria y luego pues ya me metí en formación profesional, hice algunos módulos de administrativo y luego ya lo dejé para ponerme a estudiar. Como yo desde pequeñito siempre me gustó me gustó el tema de hacer dibujo, pues empecé a trabajar como dibujante. El primer trabajo que tuve fue como dibujante para una empresa de impresión de cartón. y que eso ya no existe, porque, bueno, existe, pero mecanizado. Yo antes lo tenía que hacer todo a mano, todo el proceso a mano. Y, bueno, fue muy bonito, fue una época de aprendizaje bastante buena. Y luego, pues, bueno, en mi trayectoria profesional, pues, he tenido varios trabajos en imprenta, como diseñador gráfico y creativo. En la actualidad, pues, doy clases de pintura para niños y adultos. Y, bueno, decir que todo ha sido autodidacta, yo no he estudiado Bellas Artes ni nada. Desde pequeño fui un investigador y he ido aprendiendo a base de investigación y aprendizaje. Hola, soy Manuel Ruiz y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu afición ahora? Bien, Manuel, yo, mi afición siempre ha sido la misma. Lo que pasa es que ahora la he focalizado en dar clases, porque veo que es lo que realmente me llena, ¿no? Dar clases a los niños, poderles enseñar lo que yo sé como maestro. Y todo lo que yo he adquirido, los conocimientos que he ido adquiriendo, pues ahora los transmito a los niños y a los adultos que lo requieren. Bueno, también decir que tengo una actividad que es totalmente altruista, que suelo hacer los sábados por la tarde en un parque de Altavista. Pues tengo un grupo prejuvenil, yo, de niños de entre 12 y 15 años, que los estamos, o sea, con otro grupo de personas, estamos intentando, pues, educarlos en valores, un poco orientarlos en su vida, ¿no? Para que, bueno, vayan por mejor camino. Hola, soy Jorge Pérez Pérez. Quería preguntarte qué te inspiró a ti para hacer eso. Hola, Jorge. Sí, bueno, quería decirte que yo desde muy pequeño, pues me aficioné al tema del dibujo, veía que se me daba bien. Y bueno, como me crié casi como hijo único, porque me crié con unas tías mayores de mi madre, porque éramos muchos hermanos y antes existía eso, ¿no? Que algunos de los hijos se iban con otra familia. Y entonces, pues yo recuerdo que cuando era muy pequeñito, pues me gustaba copiar las cosas pequeñitas, o sea, etiquetas, todo eso las copiaba y las reproducía. Me acuerdo que había unos rollos de estos de hilo, no me acuerdo ahora cómo les llaman, que tenía una japonesita muy pequeñita, y yo siempre la hacía en grande. Era lo más que me gustaba, ¿no? No sé, las latas de sardina, pues las sardinas, o sea, reproducía todo lo que veía. Hola, me llamo Raúl Fernández y quería preguntarte sobre cuál es el hijo más grande que tienes. Muy bien, el mayor es Armando, luego tengo otro pequeño, otro varón, que tiene 3 años menos, que se llama Orlando. Los dos están casados ya, tengo 2 nietos, uno con el mayor, que tiene 11 años, y otro que tiene un añito, que acaba de cumplir un año, de Orlando. Ellos están en Gran Canaria y yo estoy aquí en Lanzarote, hace 4 años. Hola, soy Valentina Fondado Costa y me gustaría saber si está casado usted. Sí, hace 37 años que me casé con una chica de Gran Canaria también, de Santa Brígida, y yo, pues, soy de Maspalomas, Gran Canaria también. Hola, me llamo Adrián González García, vengo de la clase 5C del colegio 6 Costa Teguise y me gustaría hacerte una pregunta, que ¿con cuántos años empezó tu hijo a hacer películas y todo eso? Hola, sí, encantado de contestarte. Mi hijo, ya desde muy pequeño, desde que tenía unos 5 o 6 años, pues le quitaba la cámara, aquella cámara enorme y tachi que tenía, para grabar sus cositas. Me acuerdo que cogía los Legos y los ponía y hacía fotogramas, hacía sus películas. Ya desde ese entonces siempre tuve esa inquietud. Pero luego ya mayor, con 25 años aproximadamente, fue cuando empezó ya a escribir guiones y a hacerse con un equipo y empezar a grabar. Desde aquel entonces, pues bueno, tuvo mucho éxito porque a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, pues fue muy conocido. Se hizo con un elenco de de actores de la tierra, gente puntera ahí, gente de sonido, historiadores sobre todo, porque lo que a él más le gusta es pues indagar en la historia de Canarias, la historia antigua de Canarias, los aborígenes, los antiguos pobladores. Quería matizar un tema que, bueno, él siempre lo hace cuando hace una presentación, y es que el término guanche, aunque se ha extendido para todos los habitantes de las islas, no es así. O sea, simplemente los guanches son los habitantes de la isla de Tenerife, los antiguos habitantes de la isla de Tenerife. Aquí, pues, como todos saben, son majos, tanto en la isla de Lanzarote como en la isla de Fuerteventura, son los majos. Luego están los obaritas, que son los de La Palma, etcétera, etcétera. Y en Gran Canaria, pues, se les llama canarios o aborígenes canarios, ¿vale? Hola, soy Lucas Camaño Galego y me gustaría preguntarte si ha participado o ha grabado alguna película de su hijo. ¿Que si he grabado yo alguna película? No, que si has grabado dentro de la película, si has estado. Ah, que si yo he actuado. No, afortunadamente no, porque yo no soy actor, yo simplemente apoyo a mi hijo en todo lo que haga falta, en temas logística, dándole consejos, porque él me pide mucho consejo, y bueno, yo según pueda y según crea, pues le voy indicando las cosas que yo creo que serían buenas para él. Y hasta ahora, pues, me ha hecho caso y la cosa ha ido bien, afortunadamente. ¿Has estado presente grabando, viendo cómo actúan? Sí, no he estado en las grabaciones de exteriores, pero sí he estado en los ensayos de interiores, porque cuando se prepara una película, en este caso son dos cortos, los dos primeros cortos que hizo, que es Hansite y Ma, son, el primero es un teaser que son más de 40 minutos, es un corto largo, y luego este que tiene unos 28, cerca de 30 minutos creo que son, sí. La última producción que ahora mismo acaban de terminar de grabar es el primer largo, que se llama La tribu de las siete islas. Si quieren, les puedo explicar un poquito en qué consiste, cuál es la trama de esa película. La película también tiene temática aborigen, pero es un cine familiar, es un cine para todas las edades. Es una historia épica donde, no sé si conocen la leyenda de la isla San Borondón, es una isla fantasma que según algunos la han visto, que existe por estas costas. Y bueno, misteriosamente ellos, a través de una serie de acontecimientos que ocurren, se ven en esa isla y se encuentran con un personaje misterioso que le empiezan a dar una serie de pruebas para salvar a los habitantes de esa isla. Ellos tienen cada uno sus características y bueno, cuando la vean, pues verán, porque no les puedo adelantar más. Yo he leído el guión y no puedo adelantarles más. Hola, soy Silvia Aparicio. Y quería preguntarte qué querías trabajar cuando eras niño. Cuando era niño yo quería ser piloto de aviones, pero nada más lejos de la realidad. Una, porque habría que estudiar mucho y yo no era mucho de estudiar, no se me dio muy bien los estudios. Y otra, porque era muy caro y mi familia no podía. Entonces, pues me dediqué a lo que era mi hobby, a lo que a mí me gustaba, que era la pintura. Aunque trabajé en otros trabajos, lógicamente, porque tenía una familia que sacar adelante. Hola, soy Miriam Bouas y te quería hacer una pregunta. ¿A qué se dedica tu mujer? Hola, Miriam. Sí, mi mujer es gestora. Gestora en una ETT, en una empresa de trabajo temporal. Ella estudió administrativo y pues ahora trabaja en una empresa que se dedica a dar trabajo a los demás. Soy Marco González Hernández y querría preguntarte que ¿cuál es tu mayor obra de arte y en qué año se hizo? Bien, yo era dibujante anteriormente y en un momento determinado empecé a experimentar con los colores, con la pintura. Me di cuenta de que me gustaba muchísimo, sobre todo el experimentar, ¿no? ¿No? A mí no me gusta la pintura convencional, me gusta experimentar con texturas, con materiales. Entonces, pues, hice una primera exposición en el año 92, creo que fue, que tuvo bastante éxito. Vendí un 80% de los cuadros que se expusieron, unos 25 cuadros, y entonces, pues, eso me animó a seguir haciendo exposiciones. Yo no tengo una gran obra, o sea, no tengo una mejor gran obra ni nada de eso. Sí le tengo cariño a algunos cuadros más que a otros, lógicamente, porque los cuadros son como un poco nuestros hijos, ¿no? Es algo que hemos creado, que hemos hecho. Y ahora sí les puedo decir que estoy preparando una exposición que probablemente en este año la expongo aquí en Lanzarote. Será itinerante, iremos por algunas salas. Y la temática, pues, va a ser un homenaje a las islas y en particular a la isla de Lanzarote. Hola, me llamo Adey González Infante y te quería hacer una pregunta de si alguna vez has trabajado con algún famoso. Con un famoso, pues no. Con un famoso no he trabajado. Pero bueno, yo lo que pienso es que la gente es famosa porque se les conoce o porque... Pero bueno, he trabajado con personas estupendas, maravillosas, que me han enseñado muchísimo. Aunque no fueran famosas, para mí han significado muchísimo. Como han podido ser algún profesor, algún amigo, algún familiar o simplemente alguna persona desconocida de la que he podido leer algo, estudiar algo que me ha servido en mi vida. Entonces, para mí esa persona es famosa, aunque no sea para el gran público. Hola, me llamo Javier Agustí Pérez y quería hacerle una pregunta. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos y medio. Me explico. Explico lo del medio. Bueno, yo tengo 2 hijos naturales que son de mi mujer y mío, pero en una ocasión justo teníamos un negocio que era una floristería allá en Gran Canaria y apareció una familia, una chica embarazada con su marido y eran muy pobres, estaban viviendo en un garaje. Entonces ellos eran de Argentina y entonces pues nosotros la invitamos a casa, le ayudamos, sobre todo porque ya estaba a punto de dar a luz. Se estuvo quedando en casa y luego pues su hija nació con nosotros. Ella se separó al poquito y siguió viviendo con nosotros un tiempo. Ella me dice pa, como dice, y a mi mujer más. Y bueno, su hija pues, es como nuestra nieta, ya tiene ya 17 años y la considero como una hija más. Es un gesto muy bonito, muy bonito. Hola, soy Kilian Rodríguez Duque. Esta es la última pregunta y me gustaría preguntar dónde se ven las películas de tu hijo. Muy bien. Sí, bueno, las películas se han proyectado en diferentes salas de cine de todas las islas. El primer corto, que es Ancite, incluso se repartió con el periódico El Canarias 7 hace como 2 años. Se repartía conjuntamente pagando unos 2 euros, algo así, 2 o 3 euros, con el periódico. Si asisten a otro estreno, normalmente se llevan ejemplares de Ancite, porque más todavía, como está en el circuito de... ha empezado a trabajar en el circuito de festivales, todavía no se ha grabado en un sistema, ¿no? En DVD o esto. En breve se hará. Entonces estén atentos porque si van a algún estreno de otra película, pues ahí se pueden conseguir. La película La tribu de las siete islas probablemente ya se está montando, se está incorporando sonido y demás. Sabe que todo esto es un trabajo ahora de técnico, ya está hecha la grabación en exteriores e interiores y ahora mismo se está montando y añadiendo la música. Entonces, como es una producción bastante grande, pues probablemente entre junio y octubre sea el estreno, todavía no se sabe. Estén atentos a la Televisión Canaria porque es una de las patrocinadoras y anunciarán en la Televisión Canaria, pues irán dando noticias sobre esta producción porque a ellos les interesa. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo agradecemos la presencia. y nos volveremos a ver seguramente en algún próximo programa. Muchísimas gracias a todos. Ha sido de verdad un honor estar con todos ustedes, que me hayan brindado la oportunidad de darme a conocer, tanto a mí como a la trayectoria de mi hijo. Y nos vemos. El patio de mi casa es particular, que llueve y no se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otra niña me querrá. Que te doy un puntapié. El patio de mi casa es particular, que llueve y no se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, que los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otra niña me querrá. Chocolate con mi niño, corre cola que te pillo. Estira, estira, que la coja va a pasar. Desde chiquitita me quedé algo resentida de este pie. Que te doy un puntapié. Continuamos en el programa con Mónica, dos Micaelas. Son madres, las tres, y ellas son madres de alumnos de Seis Costas de Guise, y vamos a hacer una entrevista. La primera pregunta va para Micaela. ¿De qué trabaja? Bueno, trabajo la verdad que haciendo muchas cosas, pero lo que estoy haciendo últimamente es consejera de viaje. Ayudo a la gente a organizar viajes y especialmente me dedico a Walt Disney World, que sé que a ustedes les debe gustar mucho, así que últimamente me estoy dedicando a eso y es un trabajo súper divertido. Hola, me llamo Raúl. Voy a hacer una pregunta a Micaela. ¿De dónde proviene tu acento? Sí, hola Raúl, yo soy Micaela la otra y mi acento es así porque soy italiana. Nací en Italia y son solo 3 años que vivo aquí en Lanzarote. Hola, me llamo Martina y mi pregunta va para Micaela. ¿Dónde naciste? Bueno, ya en Italia, o sea que esa pregunta debe ser para la otra Micaela, en Argentina. Bueno, no, en realidad no nací en Argentina, nací en Gran Canaria, pero me acabo de tildar. Nací en Gran Canaria, lo que pasa es que cuando tenía 3 años mis padres se fueron a Argentina y me crié en Argentina. Y hace 15 años que estoy aquí en Canarias. Mi nombre es Bruna y esta pregunta va para Mónica. ¿Tienes algún talento que definirías como oculto? Hola, Bruna. Yo soy Mónica. Talentos ocultos creo que no tengo ninguno, vamos. Se me dan muy bien los deportes, pero básicamente no es nada más. ¿Qué te motivó para vivir en Lanzarote? Sí, el motivo principal para venir a vivir aquí es la calidad de vida, que yo pienso que aquí es más sencilla y menos estresante que en Italia, seguro. Porque ahí en Italia tú trabajas todo el día, siempre estresado, siempre deprisa. No está un momento para vivir, para quedarte con tu familia en tranquilidad. Tienes siempre que correr. Y al final no podría más correr así tanto. Hola, soy Lucía y esta pregunta va para Micaela. Ya que has dicho que trabajabas en agencia de viajes de Disney World y todo eso, ¿no? ¿Has viajado allí? Sí, voy muy seguido. Y a raíz de viajar seguido y conocer tanto, es que me han propuesto que sea agente de Disney, así que ahora estoy dedicándome a eso. y a ver si me los puedo llevar a todos a Disney World. Y si quieren organizarse un viaje a Disney, ya saben que me tienen que avisar a mí, que yo se los organizo todo, todo, todo. Hola, soy Teo y esta pregunta es para Micaela. ¿Nos podría decir algo más de Disney World? Uy, les podría contar tantas cosas. Son muchos parques, es un mundo mágico. A los niños les encanta, pero a los padres también y más. No sé, es un lugar soñado donde pueden hacer todos sus sueños realidad. Y ah, bueno, si me tuve que poner a hablar de juegos, ¿alguno fue a Disney World París o no? Disneyland, bueno, fueron todos. Bueno, en Orlando son más grandes los parques y hay más juegos, pero hay muchos que son parecidos. Todo lo que es la parte de Toy Story, de Star Wars, las montañas rusas, que son solamente para valientes. Yo no me animo a subir a todas, pero mi hijo sí, es muy valiente y se sube a todas. Una que es en subida a 90 grados y luego se tira en pendiente, que yo ni loca me subo, pero mi hijo se anima. Y se le quedó trabada la montaña rusa a mitad de camino y estuvo ahí como 15 minutos, pero lo superó y quiso subirse de vuelta. Hola, me llamo Ainara y esta pregunta es para Mónica. ¿Nació usted en Lanzarote? No, yo he nacido en el País Vasco, pero vivo en Lanzarote hace ya 19 años y anteriormente a Lanzarote he vivido en otros sitios. O sea, que realmente he vivido más años fuera del País Vasco que donde nací yo. Mónica, ¿usted en qué año vino a vivir a Lanzarote? Pues creo que en 1998, más o menos, vine. Llevo ya 19 años aquí, muchos años. A mí la isla me encanta, me parece que tiene una calidad de vida espectacular, no solo por el clima, sino por las distancias tan cortas que hay, que hacen que llegues del trabajo a tu casa o a cualquier lugar rápidamente, con lo cual no pierdes mucho tiempo en los desplazamientos. Todo es mucho más tranquilo que en la península, no hay tanta competitividad ni tanto estrés. Y para mí Lanzarote es un paraíso y tenemos mucha suerte de vivir aquí, yo creo. Esta pregunta va para Micaela y ya despedimos la entrevista. Os agradecemos que habéis estado aquí. Te dejo el micrófono para que respondas. ¿Cuál es tu profesión? Hola Eduardo, sí, mi profesión soy cocinera y pastelera, entonces me pongo siempre a preparar cositas para la gente, para mi trabajo que antes tenía restaurante y cafetería, pastelería y ahora trabajo y hago un montón de tartas para mis hijos. Everybody needs that one good fire in their life. And if you wanna burn, I got the light. Let my body be your guide. What you're breathing, sync with mine. Keep your hands inside the ride. Nothing ever lasts and lovers end up lost. So we gotta deliver for the moon. Queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de este programa. Si Dios quiere, el año que viene volveremos con nuestros contenidos. Escuchen nuestra sintonía. Tenemos muy buenos programas para ustedes. Nuestro proyecto quiere llegar a toda Lanzarote a través de la radio. Pero necesitamos que ustedes estén detrás del receptor. Muchas gracias por su atención y hasta siempre. You don't know what that means at all. You'll give your every, you'll give your everything. For what? Love and devotion, that's all I really need. And what? No looking back, eyes on my need to live and let go. Since we met, on my mind, you've been on it the most. You can take it how you want it. You know the invitation's open. We'll be right back.